aquí en el Congreso, legisladora por Unidad Nacional. Congresista, muy buenas tardes, bienvenida a 13 horas. Queríamos saber cómo toman ustedes este pedido que hace el congresista nacionalista José Masluján respecto a convocar al alcalde para que explique este tema de la licitación anulada ya de la vía expresa de Paseo de la República. ¿Cómo lo toman ustedes? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros, en realidad, lo que hemos escuchado son la voz de la representante de la empresa Natru Express, la señora Vicky Cruz, felicitando al alcalde y felicitándolo por querer ser mucho más transparente de lo que se le exige a cualquier autoridad. ¿Y esto qué significa? Significa que el alcalde, cuando ha visto irregularidades en estas empresas que están haciendo el tema del convial, ha recurrido pues a estudios jurídicos, y estudios jurídicos importantes y de fama, y son estos estudios jurídicos los que están recomendando una nueva licitación. Lo que ha dicho el congresista es absolutamente distinto a lo que han dicho sus acompañantes. Entonces, por eso es que yo lo reto a que se saque la corbata, a que se saque el saco y a que vaya a visitar las obras y a que vea cómo Lima está avanzando. Porque una cosa es ponerse aquí delante de una cámara o de un micrófono desde el Congreso y otra cosa es ver la realidad de las cosas. Y lo que nosotros sí protestamos es porque se quiere hacer un uso politiquero de este tema. ¿A qué atribuye uso político? Justo lo acaba de mencionar, pero ¿en base a qué? ¿Intentan opacar la imagen del alcalde? ¿Por qué crees? No le llamo uso político, le llamo uso politiquero. Y por otro lado, quiero dejar muy claro que Solidaridad Nacional, Unidad Nacional, está llano a cualquier tipo de investigación y a la transparencia por encima de todo. Entonces, pero lo que no podemos permitir que hayan personas que se quieran colgar de manera politiquera de estos temas, cuando en realidad las personas que le rodeaban a este señor estaban felicitando al alcalde de Lima. Y yo creo que acá hay una falta de respeto por la opinión pública y una falta de respeto por los medios de comunicación social, por lo que este congresista decía, era absolutamente distinto a las felicitaciones que se recibían de la empresa a través de la señora Vicky Cruz. Ahora, congresista, si bien es cierto, claro, hay esta felicitación, como usted menciona, pero surge la pregunta, de seguro en la ciudadanía, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué anular una licitación por las irregularidades? Anteriormente, el tema de las revisiones técnicas también, hubo una rectificación en ese aspecto. ¿Qué es lo que está pasando en el municipio? Si bien es cierto, se está actuando ante estas irregularidades, pero ¿por qué no prevenir esto antes? Bueno, lo que está pasando simplemente es que hay un alcalde que es audaz, hay un alcalde que tiene autoridad y hay un alcalde que no se deja engañar fácilmente por las empresas. O sea, la municipalidad, como parte del Estado, licita. Si las empresas actúan de buena fe o de mala fe, eso no es culpa de la municipalidad. Eso es culpa de las empresas y esas cosas hay que arreglarlas. Lo que no se puede hacer de ninguna manera es apañarlas, y una muestra de que no se apaña es justamente el haber recurrido a estos estudios, el recurrir a opiniones técnicas y mostrarle a la ciudadanía el resultado de este trabajo, ¿no? El alcalde, que justamente lidera su agrupación política, ¿va a acudir a la comisión de fiscalización en caso se le convoque? Mire, no nos adelantemos, o sea, yo creo que primero tiene que recurrir el señor congresista a ver las obras y que para eso se quite el saco y la corbata, porque lo que va a encontrar ahí son obreros trabajando. Entonces, empecemos por ahí y luego será pues todo lo demás. Bien, muchas gracias a la congresista Fabiola Morales, legisladora de la bancada de Unidad Nacional y además representante y dirigente de Solidaridad Nacional, partido del alcalde Luis Castañeda. Lo siguiente información, Nicolás, aquí en el Congreso de la República con respecto a este tema que ha surgido hoy aquí. Así es el tema que ha, digamos, acaparado.